tiene que ver con la realidad de un sector que es muy importante para no solamente la Villa de Merlo, sino para toda la región, el sector de la construcción, y dentro de esos hay varios oficios. Y bueno, para eso vamos a hablar ahora con José Gallardo, que él trabaja sobre todo en lo que tiene que ver con la plomería por cuenta propia. José, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Buenos días. Bueno, acá estamos Alejandro y Pamela, te saludamos. José, nos interesaba charlar con vos acerca de cómo viene el trabajo en este rubro, ¿no? En tu caso, bueno, vinculado a la plomería. La plomería viene, creo que como todo, está un poco parado, porque toda la situación general está parada en el último año, digo. Lo que sabemos que acá en toda la costa era el rubro más fuerte, era la construcción, eso está planchado. Y después tenés el tema de lo que es mantenimiento, reparaciones, roturas, ampliaciones, que también se empezó a parar de a poco, y ahora a partir de agosto se nota mucho, 30-40% se ha caído todo. Un porcentaje. Eso es atribuible a varios factores, ¿no? ¿A qué lo vinculas vos? Por un lado, que la gente ya no tiene dinero disponible como antes, digamos. Somos conscientes de que lo que antes uno gastaba en servicios era un porcentaje de los ingresos, y hoy ese porcentaje es mucho mayor. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros particularmente en la plomería, vos tenés lo que yo llamo el avance tecnológico, que hoy es termofusión y demás. Sí. Y que todo termina siendo muy sencillo. Entonces, con 50 mil pesos te compras una termofusora y ya sos plomero. Y así están las cosas. Entonces, cuando te llaman, no te llaman para hacer un trabajo, sino para hacer una reparación de algo que está o mal calculado, porque uno de los mayores trabajos que te llaman es porque no le llega la presión a la ducha, y eso es un error de cálculo. Parte de ahí. Y después, bueno, que toda esta zona no hay empresas, acá no hay un gran un ingreso fuerte, no es por ser empleado, sino por ser cuenta propista. Entonces, eso influye. Claro, te iba a preguntar exactamente eso, si vos tenés experiencia o siempre trabajaste de manera particular, digamos, o si participaste, por ejemplo, en el armado de algún loteo completo o de algún trabajo vinculado a algún proyecto del Estado. No, yo hice trabajo, yo en algún momento tuve una empresa, sí trabajé para el Estado, pero eso acá en la zona no juega. Acá los loteos son privados, y también tenés el problema que no hay una proyección de crecimiento. Vos vas a cualquier localidad, no sé, los Merlos no se nota tanto, pero vos vas a Carpintería, Los Molles, Cortaderas, y tenés un loteo grande en el norte, en el sur, otro en el este y otro en el oeste. Entonces, las redes de agua, por ejemplo, no están. Primero, que no tenemos el problema del agua, y segundo, que no hay un crecimiento ordenado. Todo el mundo demanda, exige, y después tenés los problemas de que no hay presión para solventar a todos. Ahora, cuando llegue el verano, empiezan los problemas. La situación. Empiezan los problemas porque hay cosas que no se tienen en cuenta, y hay cosas que tampoco se tienen en cuenta porque no eran esperables, ¿sí? De repente, ¿a qué me refiero? Me refiero a que vos de repente vos tenías el consumo de agua de una casa era X. Ahora, hoy tenés la necesidad de tener un lavarropa en todas las casas. Ese lavarropa es consumo automático de agua. Sí. No lo pueden medir. Uh-huh. Entonces el consumo es mucho mayor. A toda hora. Uh-huh. Cantidad de crecimiento. Y era que vos hagas pozos, pozos ciegos. Sí. Y eso a la larga lleva a la contaminación del agua. Totalmente. Claro. Ahora, José, interesante. Entonces, esto que sí. estás mencionando, porque en Merlo y en toda la región es todo un debate el tema del crecimiento y cómo se crece, ¿no? Entonces, básicamente hay una postura que es que tiene que ver con un desarrollo desmedido, por decirlo así, un crecimiento más que desarrollo, un crecimiento desmedido, sin tener esto que vos bien mencionabas, los datos, por ejemplo, concretos, si hay agua para todos, si se pueden garantizar los servicios para todo el mundo. Y por otra parte, hay un sector que decimos, hay que planificar ese desarrollo, porque si no, hay consecuencias. Bueno, en esas dos posturas, uno de los fundamentos que se utiliza para lo que es el crecimiento desmedido es que hay que generar trabajo y que no podemos dejar a la gente sin trabajo, sobre todo el sector de la construcción, que es el ámbito donde vos te desarrollás. Ahora, vos mismo estás mencionando las consecuencias que tiene, inclusive para ustedes, la falta de planificación. ¿Cómo lo vivís? Correcto. Complicado. ¿Por qué? Porque más allá de todo lo que vos acabas de decir, la falta de planificación, la necesidad que todos tienen que tener trabajo, ¿sí? Si ese trabajo está mal remunerado, no tiene tampoco demasiado sentido. Uh-huh. Entonces, ¿a qué me refiero mal remunerado? Que yo no veo, a ver, la construcción se paró. Yo te hablo del rubro mío, ¿sí? Sí. La construcción se paró. O sea que todos los ayudantes están parados. Todos sabemos que hay una gran cantidad de gente que trabajaba de ayudante en la construcción. Uh-huh. Bueno, yo te aseguro que el 40% de esos ayudantes que están parados hoy trabajan de plomero, trabajan de pintores, trabajan de herrero, ¿sí? Tratan de pelear. Ahora, ¿qué pasa con eso? El llamado inversor que viene acá a querer hacer algo, o el de loteo, tira abajo los precios. Porque hay exceso de oferta, no calificada, y después, sí, llaman a la mano de obra calificada para solucionar los problemas que generó todo esto. Uh-huh. Pero mientras tanto, todo eso genera un empleo que tampoco alcanza para vivir. Claro. Si vos, todos compramos en el mismo lugar acá, no es que el que no compra en el top compra en verdulería, pero son todos los mismos, los precios son más o menos los mismos y los precios aumentan y no los podemos, ahí se acaba la adicción. Uh-huh. En esto que... Pero sí. Vos, por ejemplo, mira, pasto. Toda la gente que corta pasto, sí, la pasó muy mal. Y ahora ves pasto largo, ¿por qué? Porque no hay gente que la cantidad de gente que necesita para que el pasto esté cortado. Uh-huh. Ahora, los precios que hay, y qué sé yo, no sé, eso es muy variable, porque el que cortaba pasto todos los años sabe lo que cuesta, y el que empezó ahora porque hay demanda, baja los precios y después a fin de mes hablamos, pero tampoco es así. Funciona así, pero no debería ser. Claro. Claro, entonces vos ves, bueno, por un lado una situación te iba a consultar. ¿Qué pasa con los nuevos loteos? ¿Vos sentís que ahí hay posibilidades laborales o ya se trabaja siempre con la misma gente, se trae gente de afuera? ¿Cómo es esa dinámica? Hoy tenés de todo. Me llaman para hacer trabajos y voy a un lugar donde hicieron cuatro cabañas y trajeron gente de Río Cuarto, y duermen en la misma obra, comen en la misma obra, están 2-3 semanas sin ver a la familia y después se van 3-4 días y los traen de vuelta. Claro, o sea, eso se siquiera... ve, lo sabe, el que está en la calle lo ve. Antes venía gente de Santa Rosa, venía gente de Villa Dolores, hoy te traen de gente de Río Cuarto, te traen gente de San Juan, te traen gente de Buenos Aires. Y el que viene acá y ve tanto trabajo, tanto entre comillas, tanto trabajo, algunos intentan quedarse. Ahora, no es fácil instalarse acá. Claro, claro. Interesante lo que venís contando, José, porque, bueno, tal vez quienes no estamos en el tema, solamente escuchamos estos discursos que tienen que ver, son el principal fundamento para la aprobación de nuevos loteos, son la generación de trabajo. Pero entonces vos nos estás contando desde adentro cómo es esa dinámica y que no necesariamente se generan puestos de trabajo para la gente local. Eso es un tema. Consultarte también, ¿cómo ves vos la dinámica interna, ¿no? Una cosa que ya he sabido es, por ejemplo, la cantidad de trabajadores que vienen de Santa Rosa Merlo, que es una realidad, el transporte público es testigo de eso. ¿Cómo viene siendo en la zona de la costa? ¿Hay sí o sí que venirse a Merlo? ¿Hay generación, aunque sea un poquitito, de trabajo en cada uno de estos pueblos? Mira, yo trabajo en toda la costa. Yo de Cortaderas a Merlo trabajo. Y tengo, gracias a Dios, tengo trabajo todos los días. Tengo un boca a boca fuerte. Y trabajo ahí todos los días, pero si vos vas a Cortaderas y decís que venís de Santa Rosa, o a Los Molles y decís que venís de Santa Rosa, algunos te van a decir que sí, el 90% te va a decir que no. Juega eso, juega un papel a la hora de la contratación, entonces. Sí, juega. Juega, viene gente de La Chacra, viene gente de La Paz, viene gente del lado de Córdoba, juega. Pero claro. Deja de jugar porque el 90% que yo te digo le dice que no. Porque es no lo pueden sostener en el tiempo, el costo de movilidad que tiene. Claro, el transporte está siendo también... un condicionante muy importante, ¿no? Que tal vez antes no impactaba tanto en los ingresos, pero ahora sí. Y hace 4 o 5 años atrás, la gente de la costa iba todos los días si quería verlo. Hoy lo piensa 2 veces y va 1 vez por mes y tiene anotado todo lo que necesita. Y si va el vecino, le dice, che, ya que vas para allá, no me traes tal cosa. Claro, sí. Esa claro que juega. El boleto de colectivo, nada más, de Cortaderas a Merlo son 1.950 pesos. Claro. Son 2.000 pesos casi 4.000 para ir, 2.000 pesos para volver. Sí. Entonces eso podés ir, sí, pero sostenerlo para ir a trabajar, ¿cuánto tenés que cobrar por día? Se complica. Por eso vas a ver en la ruta mucha gente haciendo dedo. Claro. Sí, muchísima, es cierto. Estamos hablando con José Gallardo, él es plomero, así que estamos analizando un poco la situación de tantos trabajadores que están vinculados, en este caso, a la construcción. José, si vos tuvieras que decir ingreso promedio hoy en día de un plomero, de alguien que esté trabajando en el rubro de la construcción, ¿hay un estimativo? No hay un estimativo, pero por mes, ¿me preguntas? Por mes, entre 1.5 millones, 1.5 millones. Es lo que puede llegar a generar. Puede generar más, se puede generar más, pero a ver, si vos mirás los valores históricos de lo que se cobraba por un trabajo en plomería hace 2 años atrás, o los históricos, no existen hoy. Hoy tenés que hacer cálculos que antes ni se te cruzaban por la cabeza, porque la gente no tiene disponibilidad de dinero para hacer los trabajos. O sea, cuando te llama, mira, hoy si me llama alguien para ver un calefón o una caldera o una cocina, ya la miró el dueño, vino el primo, el sobrino, el cuñado, el tío, el abuelo, un amigo, alguien metió mano antes. Claro, y hay que arreglar todo eso. Sí, es lo que pasa. Si mirás no mucho tiempo más para atrás, cambiémosla y te aparecía una cocina nueva, por decir. Hoy no, hoy hay que arreglarla para que esté. Claro. Yo hace 2 días fui a arreglar una cocina que perdía gas. La cocina, o sea, una señora hace 2 meses vino a vivir acá, alquila una cabaña, una casa, linda casa, pero se la alquila y la cocina tenía no menos de 80 años, para que tengas una idea. Claro. Perdía gas, yo empiezo a mirar, destapo, el flexible que tenía de conexión de gas era de agua. ¿Sí? Claro, errores gruesos. Errores gruesos, muy gruesos, sí. Porque estás jugando con gas. Claro, claro. Y yo siempre digo, el gas tiene un detalle, explota. Uh-huh. ¿Está? Entonces, sí. Se había soltado, porque cuando prendes el horno, el flexible de agua, adentro es plástico, se contrae y se suelta. Uh-huh. O sea, es imposible que funcione. Bueno. Dice, no, pero esta me lo dejaron los dueños. Y sí, el flexible que estaba puesto era usado, era de agua, estaba mal puesto. Todo mal. Claro, un montón de cosas. Ahora, llegan mensajitos, José. Dice, la mejor explicación sobre lo que es la falta de planificación participativa en la región. Excelente, Gallardo. José, nosotros tenemos que ir cerrando el programa, pero te agradecemos muchísimo esta comunicación, la explicación y, bueno, ponernos un poco al tanto, al día, con la realidad de tantos trabajadores vinculados al sector de la construcción. Bueno, de llamado y cualquier cosa siempre a su disposición. Muchas gracias, José. Bueno, ahí dialogábamos entonces con José Gallardo, que él es plomero, hace 9 años que está acá en la zona, y bueno, charlando un poco sobre la realidad de tantos trabajadores de la construcción.